Estamos de vuelta en Radio Guerrilla, en el programa edición número 13 de Yo Fotografía, el programa de fotografía de Radio Guerrilla. Estamos conversando con Cristian Kirby. Estuvimos hablando en el primer bloque sobre su último trabajo, 119. Y estamos en el segundo bloque ahora ya dispuestos y preparados para conversar sobre lo que se viene en el trabajo de Cristian. Cristian, cuéntame, ¿algunos planes que tengas para el futuro? Aparte de esta gira que está con 119, que está súper genial, porque sí. Contabas ahí en el primer bloque que te vas a topar con grandes personajes, te va a tocar hacer un taller. Ajá, sí. Sí, no, eso está súper bien y ya es como más, es como lo más concreto que tengo por ahora. Y bueno, o sea, no lo más concreto, o sea, lo más cercano, pero porque ahora en julio voy a exponer, bueno, que el 119 no es mi último proyecto. Mi último proyecto es Verdrängung, en alemán, que quiere decir represión. Se llama Represión Reforestación. Ese es mi último proyecto, sí. Y ese proyecto se va a presentar en Berlín en julio. En un lugar, en una galería igual súper importante dentro del circuito de arte en Berlín. Se llama la Kunsthaus Betanien. Una galería curada por su director, es Christopher Tanner. Él me invitó a exponer ahí y es un proyecto que trata el tema del rock. Rock y progresivo. Y bueno, yo lo hice desde los Jaivas. Cuéntame cómo está ese vínculo entre la reforestación, que entiendo que, porque lo vi por ahí, son fotografías de plantaciones de árboles, ¿no? Sí, de reforestación. Claro, entonces, De un cerro, exacto. Y cómo aparece esta relación con los Jaivas? Mira, la relación parte del árbol visto como una situación de ¿cómo se llama? De vinculado con Foucault, con un libro de Foucault que se llama Vigilar y Castigar, y en ese libro habla cómo se controla y se desarrollan mecanismos de control y de aprendizaje del ser humano. Y eso se ejemplifica con un árbol que está sujeto a un palo y amarrado a él para que crezca derecho y así evitar todo tipo de deformaciones en este árbol. Entonces parte por ahí el proyecto y yo pensé también vincular eso a estos árboles que son forestados y que también son protegidos con una malla para que no se le acerquen animales extraños que los puedan dañar. Y con este palo que también lo hace crecer de forma recta. Claro. Entonces eso vinculado a un sistema de aprendizaje basado en la represión y en el autoritarismo. Como una metáfora. Claro, como una metáfora. Y, o sea, más que una metáfora, yo diría que es como una metonimia. Porque no es como tan obvia como la relación que existe. Entonces, dime. No, sí, y los Jaivas te iba a preguntar. Sí, pues, y los Jaivas tiene que ver porque tiene que ver con el rock progresivo. Yo tomé algunos temas de ellos y que tiene que ver con su historia, con que estos temas empiezan a hacer el año 68 y de una manera súper como de resistencia. Y súper de una forma súper arriesgada, porque en esos años no se hacía ese tipo de música. Ellos todavía no eran conocidos, fueron uno de sus primeros trabajos. Hablando de la Vorágine, ¿no? Claro, la Vorágine, y hay otros de otros temas también, po. Porque la Vorágine es un disco de improvisaciones, es una compilación de improvisaciones o presentaciones en vivo de los Jaivas. Claro. Sí, y parte con uno que se llamaba Qué Hacer, que se lo encarga el cineasta Raúl Ruiz para su película, para Palomita Blanca, parece. Se lo encarga y le dice, lo único que él les pone el título, que se llamaba Qué Hacer, Quehacer es un libro de Lenin, que se llama Quehacer, en donde como que da los principios hacia los diferentes partidos comunistas del mundo que se basan en ese libro para saber qué hacer, ¿cachai? Claro. Entonces también era una ironía de Raúl Ruiz frente al tema del marxismo. Sí, claro. ¿Cachai? Entonces, yo por ahí lo tomé porque también encuentro que la reforestación ocurre, también tiene que ver con un proceso social finalmente. ¿Cachai? Que no es solamente ir a plantar un árbol, sino que está relacionado con un tema, la deforestación es en un lugar en donde no hay plazas bonitas, donde la gente resiste, y esa también es la manera de estos árboles en un lugar tan poco amable para un árbol, ¿cachai? Que resiste, crece, algunos se secan. Entonces, por ahí está fue como mi relación de ver esta imagen del rock chileno, que también es una forma de resistencia. Sí, pues, bueno, en esa época también que, bueno, como te decía, los Jaivas no eran muy bien conocidos y la música que Claro. estaban haciendo tampoco era muy, muy Sí, pues difundida. Y no. de hecho, yo recuerdo en algunas grabaciones donde de la vorágine precisamente, no me acuerdo cómo se llamaba el tema, pero a mí me gustaba mucho porque era la historia de cuando se presentaban, parece que no estoy seguro, pero era en la Quinta Vergara, ¿Ya? y la grabación se corta abruptamente porque estaba en una improvisación muy, muy descabellada y con gritos y Sí. ruido, medio noise, así como de repente podía haber sido perfectamente una improvisación de la Velvet Underground o de Lou Reed de esa época. Y de repente le cortan abruptamente el audio y es porque en el escenario que estaban tocando les cortan la luz, la energía. Así Ah, sí, pues, como para echarlo, ¿te fijas ahí? sí, Entonces era como bien. Siempre me acuerdo de no, eso. heavy, sí, buenísimo ese disco. Sí, está bien bueno. Sí, entonces surge así, esa es como la visión que yo le di, po. Ya. Y también tiene que ver con el montaje que pretendo hacer y. ¿Por qué? ¿Cómo vas a montar? Es como son 40 imágenes. Ajá. Entonces, en esta ocasión las voy a montar así como un panel en donde va a estar al centro esta imagen del libro de Foucault. Ya. Y luego está toda esta serie de árboles así creando como un bosque simbólico finalmente. Claro, con un bosque de fotografías de árboles. Claro, sí. Y esas van a estar, también tienen un proceso químico. Porque fueron viradas como con químicos así extraños, para Ya. darle ciertas tonalidades y texturas que buscaba. Yo me acuerdo Sí. de haber virado con T incluso cuando hacía más. Sí, pues, Bueno, cuando la con foto té. análoga estaba más accesible, pues ahora ya es más difícil tenerla. Más cara en realidad. Sí, tiene el ácido tánico el té. Es el que tiñe. Claro, ese es el que tiñe. Sí. Aquí con el té hay que tener cuidado porque también tiñe los tonos oscuros, entonces, y el blanco también lo tiñe, pues. Entonces, Claro. una foto que tiene un cierto nivel de blanco y un cierto nivel de negro se te apaga completamente si la tiñes con té porque el blanco también se tiñe. No es como el filtro que se usa en Photoshop que tiñe una foto y el blanco sigue quedando blanco, solamente tiñe los tonos grises. Claro. Acá Esto tiñe toda la queda como foto. todo así, se queda como todo rosado, sí. Claro, entonces hay que como que Sí. sobreexponer un poco para que compensar un poco esa oscuridad que te da el virado del té. Sí. Pero entretenido, sí. Oye, qué buena. Sí, pues va a estar bueno eso, Va a estar en lo genial. de Berlín. Y esa exposición luego se va a Nuremberg, Ya. luego va a Hungría, al Ludwig Museum, que está en Budapest. Ya. Y luego vuelve a Alemania, a una ciudad que ahora no recuerdo, pero va a estar hasta el 2016. Oye, es súper internacional Sí. ese trabajo. Sí. No, igual es una colectiva, no, no, no es una exposición mía Ya. solo. Pero Son es la varios. misma, entonces la misma muestra colectiva la que se va por estos lugares. Sí, Ya. Ah, ya. así que ese es como el proyecto en el que estuve trabajando ahora, lo hice en octubre. Excelente. Sí. Cristian, ¿algún vínculo para que los internautas puedan llegar a tu trabajo? Mi sitio ¿Tu sitio? web, ¿Ya? sí. Christian Kirby, punto CL. .cl. Ah, ya. Todo junto, Christian Kirby. Todo junto. Perfecto. Oye, pucha, que bueno, me alegro que ha estado bien movido este año para ti. Sí, súper, súper movido. Así que como que las cosas fueron dándose así. Y está bueno, po, ir haciendo así las cosas, ir moviéndose y que vayan resultando. Oye, sí. Cristian, lo último que te quería preguntar, que es una pregunta que le suelo hacer a la gente que está aquí en este programa. ¿Ya? ¿Qué formato te es más cómodo para ti en la fotografía? La respuesta puede ser de cualquier tipo, ¿eh? Sobre todo contigo, que sueles experimentar con varias técnicas. ¿Con formato de qué? ¿De cámara? De lo que sea, pues. Cámara mezclado con soporte con cámara. Sí, yo cacho que... Mira, yo ponte tu foto digital, no he sacado nunca. Ya. Nunca en mi vida he sacado una foto digital, entonces trabajo con análogo. Ya. Trabajo con una cámara de 35 y otra de medio formato. Ah, genial. ¿Y cuál es la cámara de medio formato que tienes? Tengo dos, una ya chica. Ya. Y otra que es de 6x6 y otra Brónica. La ya chica es TLR. Sí. Ya, sí. Sí. Esa y. Pero que esa era como la cámara que había en mi casa, así como de niño. Ya. Entonces. Y que siempre estaba ahí y esa a veces la ocupo. Pero ahora me compré una Brónica. Igual te has hecho cámaras tú, ¿no? Sí, hice una cámara. Ya. Me inventé una cámara y hice algunas imágenes con ella. ¿Y cómo era, pues? Cuenta. Esa la hice con... Era una cámara que hice con madera. Ya. Y ahí le puse como unos rieles donde se puede enfocar. Ah, ya. ¿Cachai? Le puse unos rieles con... Y entonces con esos rieles uno puede mover el enfoque. ¿Y qué soporte usaba esa cámara? ¿Papel? ¿Película? No, se podía poner... Yo ponía LIT o ya. También placa. Ya. Sí, LIT y placa. Y le puse un lente antiguo, el 1913. Wow. Sí, que encontré por ahí, lo restauré y se lo puse. Excelente. Sí, qué buena. A mí me interesa esas prácticas porque, bueno, un tiempo igual estuve haciendo hartas cámaras estenopeicas, sí, pero para película. Entonces, no me gustaba la idea de hacer cámara estenopeica para papel, me encontraba muy muy engorroso. Así que por ahí me hice mi estenopeica 35mm. Ya. Y lo mejor es que, claro, tú podías adaptar el formato que queráis, pues entonces obviamente hacía formato cuadrado. Ah, de paso. Que es uno de los que más me gusta, pues. Entonces. Sí. Es genial cuando uno puede intervenir en el formato de la foto. Sí, de todas maneras. Es interesante. Sí. Sí. Y soportes también trato de ocupar. Ponte tú este de los árboles. Tenía la idea de hacerlo en metal, en acero inoxidable. Ah, claro. Con una emulsión. Sí, y ahí estoy experimentando. Yeah. Porque esa es la idea, que los árboles también lo quiero hacer en esa materialidad. ¿Cachai? En formato cuadrado. Genial. Entonces también como que ahí voy viendo soluciones, pues. Esa es como mi idea, así, viendo como las cosas que manejo y viendo la mejor solución o dando otra lectura a la obra. Claro. ¿Cachai? Y de repente salir un poco de la impresión digital. Sí, a ciertos trabajos. ¿Cachai? No, súper bien. Sí, sí. Y me interesa igual la materialidad. Igual creo que se pueden lograr cosas que solo con ellas se pueden lograr, ¿cachai? Sí, definitivamente. Sí. Eso es lo mejor. Yo me acuerdo cuando hacía foto análoga y todo, más chico y todo, para mí era. Puta, no solamente era genial poder manipular, ¿cierto? Los elementos con los que uno trabajaba, sino que estaba todo el rato pensando en, románticamente en, no sé, Man Ray, toda esa escuela de... Sí, cuando pues. Cuando era así no, y no había otro medio, pues, y además se experimentaba, pues, entonces era apasionante. Sí, súper apasionante y hay harto que aprender también de todos esos maestros. Sí. Ya, Cristian, bueno, Ya, pues. Vamos Un a gusto. ir cerrando el segundo bloque entonces. Sí, pues te quiero agradecer tu presencia acá en el programa, que nos hayas contado sobre tus exposiciones súper súper hiper internacionales, que está súper bien, así que te felicito Sí. por ellas. Gracias. Bacán. Y recordarte a ti y a la gente que está escuchando que Yo Fotografía, esto se transmite todos los lunes a las 15:30 horas, y que posteriormente quedan los programas grabados y disponibles en nuestro sitio web www.guerrilla-cine.org. Ahí pueden encontrar los programas de los capítulos anteriores de Yo Fotografía, y por supuesto para que no solamente lo escuchen, sino también lo viralicen, lo copien, lo peguen, lo distribuyan a la gente que ustedes creen que les pueda interesar. Así que gracias, Cristian, por tu presencia hoy día. Sí, no, gracias a ti y felicitarte por tu programa y por Muchas gracias, tu, señor. sí, por lo que hacen. Así que me parece súper bien. Muchas gracias. Aquí estamos nosotros motivados trabajando en la difusión de la fotografía de hoy, chilena y del mundo. Ya, sí, démosle. Ya vos, Ya que Cristian. estés bien, un abrazo. Tú Nos también, un vemos. abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau.